vivan con tus sueños. Juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Integrante de la Unidad Popular, con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, en estos fríos mediodías de fines de mayo, que golpean duramente a los sectores más carenciados, ¿no? Hoy leíamos la noticia de un hombre que murió quemado en una vivienda precaria en Toledo. La familia dice que se calentaba con un medio tanque adentro de su precaria vivienda. Expresiones de esta sociedad de desigualdad, de injusticia. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más de eso después, pero arrancamos con las actividades que venimos desarrollando y con el esfuerzo organizativo que van desplegando los compañeros a lo largo y a lo ancho del país. Ayer tuvimos la reunión con la agrupación de los compañeros del municipio C, allí en La Blanqueada. Bueno, fue una muy buena reunión de trabajo, digamos, ejecutiva, como son los compañeros de la zona, y con perspectivas, con planes de trabajo, con presencia en la calle, que es lo que tenemos que recuperar en cada lugar del país. Tenemos que ser visibles, tenemos que estar con nuestra propuesta, tenemos que hablar con la gente, tenemos que recuperar el espacio de la izquierda, más que nunca, más que nunca. Así que el saludo a los compañeros de esta agrupación. Seguiremos también trabajando en cada uno de los barrios de aquí de Montevideo en la recuperación del trabajo orgánico. Sabemos que los compañeros del municipio F estaban en ese esfuerzo también en estos días. Seguramente el fin de semana estarán con alguna actividad reunirse, de recuperar espacios orgánicos y de planificación del trabajo. Es tal vez, o sin tal vez, una de las prioridades que tenemos en esta etapa, junto con el desarrollo de la lucha política en los planos que está planteado, ¿no? El compromiso firme, férreo de dar la batalla en defensa de la seguridad social, de pelear con los compañeros en todos los ámbitos de lucha popular para una rendición de cuentas que atienda alguno de los problemas de la gente. La lucha por el salario, la lucha por la vivienda. En estos días, no voy a decir que con asombro, aunque un poquito de asombro sí, nos ha provocado los anuncios que surgen desde el Ministerio de Vivienda. De ese Ministerio de Vivienda que asumió anunciando la construcción de 50.000 viviendas para este periodo. Y bueno, ahora la excusa es la pandemia. En la pandemia se siguió construyendo. La industria de la construcción fue de las que no paró, o paró 15 días. Y tampoco es un problema de recursos, porque recursos hay. Si miramos la cantidad de incentivos, de exoneraciones, de apoyos que han tenido sectores, los llamados sectores productivos, o distintas patronales del país, vamos a decir, no ha faltado tanto recurso. Lo que falta es la voluntad política de un cambio real en las políticas de vivienda. Pero bueno, el otro día la ministra anunció el lanzamiento de un proyecto para construir masivamente y en altura viviendas de madera. Con la argumentación, además, de que Japón lleva años construyendo viviendas de madera. Digo, Asombra, sí, un poco asombra. Un poco asombra porque asombra la liviandad con la que se plantean estos temas que afectan la vida de miles de uruguayos. Cuando estamos hablando de un déficit habitacional de 70.000 viviendas, cuando estamos hablando de que hay en Uruguay una historia y una tradición de construcción con materiales propios, a menos que ahora, a pesar de algunas críticas a la forestación, haya sectores políticos dentro de la coalición de gobierno que le quieren dar un nuevo impulso a la forestación. Y por tanto, bueno, volquémonos a la madera. ¿Es real esto que vamos a resolver los problemas de la gente, de los asentamientos, de la gente sin vivienda, levantando torres de 8 pisos con pino o con eucalipto? No quiero desconocer los avances que haya en materia tecnológica. ¿Es lo más adecuado para el Uruguay? Desde un punto de vista más global, ¿no? Desde un punto de vista más global, que tiene que ver con la construcción de la vivienda, del hábitat, la generación de fuentes de empleo, la inversión pública para resolver problemas de fondo. Este es el camino. La verdad que no es que nos asombre, pero nos indigna un poco. Sentimos que nos siguen tomando el pelo como pueblo uruguayo. De las promesas altisonantes a proyectos absolutamente novedosos, que además carecen de historia, como para decir, con esto nosotros vamos a resolver un problema tan grave como el de la vivienda. Acá lo que se precisa es inversión pública. Acá lo que se precisa es tomar una decisión política con coraje a favor de la gente, no a favor de las multinacionales, no a favor del sistema financiero, no a favor de los que todo lo tienen, a favor de la gente, que cada día es más golpeada por este modelo y por esta realidad. El fin de semana se anunció el cierre de una de las metalúrgicas más grandes del Uruguay. Y se van. De la noche a la mañana se van. Y aquí no hay medidas represivas contra este piquete patronal que le va a impedir el ingreso a la fábrica a 150 o 200 trabajadores. Para eso no sirve la LUC. No hay piquete para frenar a las patronales cuando le cierran el camino al trabajo a la gente. Después de haber usufructuado de beneficio cuantioso, y escuchaba un reportaje al viceministro de Industria y decía, bueno, esta industria se instaló acá porque tenía ventaja y algunos beneficios adicionales que le hacían atractivo estar en el Uruguay. Así te pagan. Este es el modelo. Así te pagan. 150 trabajadores a la calle. ¿Dónde van a ir a trabajar? ¿A dónde? El presidente uruguayo no para de viajar, ¿no? Y va de Telecé en Telecé, aunque ninguno, por suerte, ninguno se concrete, porque sería realmente trágico para el Uruguay que avanzáramos en ese camino, pero agitando un modelo que solo sirve a un sector minoritario, a los más poderosos, porque también cuando escuchás el reporte económico de la situación económica, te encontrás que la cosecha de soja es récord, que la cosecha de arroz es récord, que los precios, bueno, que la faena de carne no tiene parangón, no tiene antecedentes en la historia, que los precios internacionales están en niveles nunca vistos, y acá se quejan los exportadores porque bajó el dólar, un peso, no, pero si es algo. Ahora, en esa realidad, ¿no?, de auge, de avance, de crecimiento, crece el PBI y Ceres anuncia un crecimiento por encima de lo previsto. Ahora, para la gente, viviendas de madera. Para los trabajadores, rebaja salarial, precarización del empleo o desocupación. Para la educación, recorte presupuestal. Es a este modelo que tenemos que combatir. Y cuando decimos combatir este modelo, que hoy tiene de alguna manera un impulso revitalizado a partir del gobierno de la coalición de la derecha tradicional, estamos hablando del mismo modelo que se sostuvo durante décadas en el Uruguay. Porque si hoy se puede ir a los extremos, bueno, porque el tema de la vivienda, recordemos el periodo pasado, recordemos la batalla que dio la Unidad Popular por un plan de vivienda popular en serio. Y cuando los que hoy están reclamando un plan de vivienda miraban para el costado, incluso ni nos recibían en algunos lugares para no comprometerse con un proyecto que obligaba a la inversión pública. Un modelo que ya estaba, porque cuando esta empresa se instaló con promociones y con beneficios extraordinarios, pasaron distintos gobiernos, sin pedir nada a cambio. Sin plantar y sin instalar un modelo de desarrollo que se base en nuestras potencialidades como país, como pueblo, y que ponga el acento y el énfasis en resolver en términos estratégicos los problemas que vive nuestra gente. El del trabajo, el de la educación, el de la salud, el de la vivienda, el del ingreso, el de la alimentación. De ahí el gran desafío que tenemos planteado, porque ya empieza a agitarse la ola de, bueno, la oposición parlamentaria tiene como meta central recuperar el gobierno. ¿Para qué? Nos preguntamos. ¿Es en sí mismo un objetivo llegar al gobierno? ¿O el objetivo es llegar al gobierno para cambiar el modelo? Bueno, si es para eso, ya demostraron que ese camino, por ese lado, es un camino muerto. Tenemos que recuperar fuerzas desde la izquierda, recuperar un proyecto auténticamente transformador que mueva los cimientos, que remueva los cimientos de este modelo que expulsa gente, que la condena a la miseria, que la condena al hambre, al frío. Pues no estoy haciendo drama, esto no es una novela, esto es lo que vemos todos los días en la calle. Es por eso que nos convocamos, compañeros, a multiplicar la fuerza organizada, a sumar fuerzas con la gente de nuestro pueblo en cada una de las batallas que se nos plantean. Porque estamos convencidos que el único camino posible es el camino del cambio, y que el cambio solo se consigue a través de la lucha organizada de nuestro pueblo. Nos vamos quedando por aquí, nos encontramos, mañana se encuentran con la compañera profesora Romy Silva, lo mismo que el jueves, y el viernes con el compañero profesor Carlos Pérez. Nosotros, el lunes que viene, como siempre, a las 12:15, aquí en Radio 36. Hasta entonces.